Pero, ¿cuál es la diferencia? Si la gente que es seguidora de Halloween se dieron cuenta que la versión de If I Could Fly no es exactamente la de Dark Ride, que es la original. La gracia que tiene este disco aniversario, que no solamente un best of, sino que es una especie de disco que grabaron las versiones nuevas. Algunas tienen orquesta, otras simplemente una nueva versión, pero que no deja de ser el hecho de que Halloween haya regrabado. Y a mí me pareció que la versión de If I Could Fly le quedó bastante, bastante buena. Podría decir incluso que me gustó inclusive un poquito más que la original, ahí con un poquito de improvisaciones media jazzística. No estoy diciendo que tenga jazz, pero tenía como una influencia cierta del jazz. Bueno, de ahí más rato le voy a mostrar una weá totalmente acuática que tiene que ver con el jazz, pero de ahí vamos a ir con eso. Oye, ¿qué tenemos para hoy día en pauta? Bueno, tenemos muchas cosas. Vamos a estar tocando música de Dayside, que se va a estar presentando en nuestro país la próxima semana, por fin, weón. Dayside, weón, o sea, weón, primera vez que va a sonar Dayside en Metalurgia. Eso es todo un suceso. Además, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos lo nuevo de Blaze Bailey, compadre, que también está viniendo a nuestro país. Ya les voy a dar la info que hay de eso. Está viniendo también Paul Diano a nuestro país. También le voy a dar la info de eso. Tenemos hoy día una entrevista muy importante en lo que es el emblema de cobre. Tenemos a los chicos de Perpetuum, que también están tocando la próxima semana. Me permiten aquí, voy a abrir el afiche que me lo hicieron llegar. Y están tocando junto a Pentagram, ¿verdad? Cosa bastante importante. Y a otras bandas que de ahí les voy a anunciar eso, ¿ya? Bueno, como les digo, hay hartas cosas. Va a estar súper interesante el programa hoy día. Y nada, pues, weón, yo creo que vamos a seguir con la música, weón, porque hay harta música que tocar hoy día. Vamos a seguir pegados con el heavy metal. Después vamos a entrar ahí ya a tierra derecha con algo más pesadito. Pero vamos, lo que vamos a ir a escuchar a continuación. No sé si se acuerdan que hace un par de meses atrás yo les mencioné acerca de un disco tributo que iba a salir a Running Wild relacionado a la... a lo que es el retiro de Running Wild de las pistas, que fue que celebraron su final en el Wacken el año pasado, 2009. Y bueno, ahí cerraron su carrera y yo les dije que a final de año iba a salir un disco tributo. Bueno, ya tengo el disco tributo acá, así que yo creo que vamos a ir a escuchar. Es un disco doble, weón. Hay algunos temas buenos, hay otros que la verdad están para el olvido, weón. Versiones que no podía imitar la voz de Rolf Kasparek, así de simple, weón. No sé, es un emblema, weón, del heavy metal ese tipo, weón. Entonces, se echa mucho de menos. Yo sé que las bandas a lo mejor dieron lo mejor de sí, pero aún así no alcanzan las versiones de Running Wild. Bueno, pasa con muchas cosas. Es como escuchar un cover de Iron Maiden, nadie va a cantar como Bruce Dickinson, weón, ¿cachai? O un cover de Dio, qué sé yo, no sé. Pero no deja de haber versiones buenas como la que vamos a ir a escuchar a continuación, de la banda Mágica, una banda de Rumania que ya ha sonado aquí en Metalurgia. Sonaron con su disco Wolves and Witches, que es bastante, bastante bueno. Aquí canta una vocalista. Bueno, aquí tenemos un dueto a dos voces para poder simular lo que es el efecto de la voz de Rolf Kasparek, y la verdad que lo logra bastante bien. Por eso fue uno de los covers que más me gustó de este disco, Reunion, A Tribute to Running Wild. Así que, sin más preámbulo, lo dejo aquí con la restauración de metales, y esto es Mágica haciendo un cover de Running Wild con el tema Victory. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá en la restauración de metales. Returning from the sky, defenders of the holy. estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Era el nuevo single de Blaze Bailey con el tema Watching the Night Sky, compadre. Bueno, que está totalmente bueno su adelanto a su disco 2010 Promise and Terror, que va a salir el 1 de febrero, weón, a toda raja. Y también les tengo una súper buena noticia: está viniendo Blaze Bailey a nuestro país, weón. Lo encuentro espectacular en dos fechas. Está en la página oficial, de hecho, blazebailey.net, está la información oficial. El 9 de abril estaría tocando en Santiago y el 10 de abril en Puerto Montt. Bueno, no hay, hasta el momento no hay fecha de precio, no hay lugares confirmados, pero bueno, encuentro espectacular que venga Blaze Bailey por primera vez a nuestro país, el primer vocal, o sea, perdón, el tercer vocal de Iron Maiden, weón, que viene promocionando su carrera solista, que está más que chacal, weón, y lo encuentro espectacular por este tipo, weón, un compadre que se le murió la señora. Y sigue sacando discos perfectamente. Él pudo haber mandado toda la weá a la mierda, ¿cachai? Por quizás, no sé, depresión, un montón de cosas, weón. No es ningún chiste, weón, que se te muera la esposa, weón. Y no sé, weón. El tipo sigue dándole ahí duro al metal, weón. Cosa que yo admiro caleta del weón. Caleta. Eso. Y la otra buena noticia es que también está viniendo el primer vocalista de Iron Maiden, Paul Di'Anno, una vez más. Ya sería la tercera vez en nuestro país. Y estaría viniendo en cuatro fechas, imagínense. La primera es el primero, primero de abril en el Teatro Caupolicán, Santiago. Ojo, Teatro Caupolicán. La última vez Poldiano tocó en el Galpón Víctor Jara y lo llenó, digamos, las 400, 600 personas que hace eso. Pero igual, llevar a Poldiano al Caupolicán yo encuentro que es mucho. Yo creo que ni siquiera va a llenar como Dragon Force, que Dragon Force llevaron 800 personas y tenían llena solamente la parte de abajo del Caupolicán. Bueno, así que no sé, bueno, no dudo cómo sonará eso. Bueno, el 2 de abril está tocando en el Rock and Soccer en Antofagasta, el 3 de abril en el Sur Activo Concepción y el 4 de abril en el Arena Puerto Montt. No sé, me parece súper bien que esté viniendo Poldiano a nuestro país. Lo único malo, eso sí que no me gustó, que tienen los mismos teloneros de la vez pasada, Genghis Khan, un tributo a Iron Maiden. Ya tuvieron su oportunidad y la verdad es que me parece penca, bueno. No puedo tener otra palabra, me parece bastante burdo que hayan puesto los mismos teloneros que la vez anterior. Se vuelve a repetir lo mismo que pasó con Iron Maiden, Witchblade se repitió el plato, weón, ni un brillo. Eso, bueno, ya lo dije hace un rato atrás de los tributos, weón, imposible que te dé el cuero para cantar como Bruce Dickinson, weón. Eso, pero bueno, de todas formas, weón, que venga Poldiano a nuestro país de nuevo, la raja, weón, y que venga Blaze Bailey, más la raja todavía, weón. Ahí le voy a estar confirmando bien acerca de los precios, cuando se confirme los lugares, etcétera. Oye, vamos a seguir con la música. Vamos a ir a escuchar algo que yo le había dicho, que hace un rato le iba a tocar algo muy cuático respecto al jazz, weón. Bueno, no, esto no es jazz realmente, obviamente que no va a tocar jazz aquí en Metalurgia, excepción de unas pocas veces que he tocado, como fue el cover de Richard Cheese de Slayer, bueno, cosas así, más curiosas. Pero lo que vamos a ir a escuchar, bueno, esto también es curioso, lo nuevo de Ethan, compadre. Ethan, este es el líder de Emperor, que también tiene su carrera solista, weón, que sacó un disco 2010 llamado After, weón, que está, weón, no sé, weón, potentísimo dentro de lo que es un black metal, weón. Un black metal demasiado experimental, weón. Bastante raro, weón. Porque tiene mucha improvisación. Hay partes con saxofón, se van a dar cuenta en el tema que vamos a escuchar a continuación, weón. Y weón, cuatiquísimo, weón. Para hacer black metal, ¿cachai? Que el black metal es la weá más simple. Si quería una weá más simple que el black metal, es el punk, weón. Pero con esto queda demostrado, weón, que también si con el black metal tú podías hacer algo bastante progresivo, weón, bastante perro, weón, y yo lo encuentro la raja, weón. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar a Ethan con su disco After 2010. Esto es nuevo material, por supuesto, aquí en la Fundición de Metales, y el tema A Grave Inverted. We'll be right back. Bueno, ¿cómo les quedó el ojo? O mejor dicho, ¿cómo les quedó el oído ahí con lo nuevo de Ethan Wayne? A Great Inversion de su disco 2010 After. Bueno, asegúrense de conseguirlo, weón, porque está muy, muy bueno, weón, para los que les gusta toda la onda progresiva, así, chacal. Y los que les gusta el black metal también, yo creo que es algo bastante interesante de chequear, weón. Oye, vamos a entrar, así, bien cortito, vamos a entrar al emblema de cobre, compadre, porque se nos viene la entrevista con Perpetuum, pero antes, tengo que mostrarles, vamos a escuchar a Mardi Gris, compadre, porque les tengo lo, no sé si nuevo, porque es el material que reeditó Mardi Gris el año pasado, su demo First River Regards, y vamos a escuchar un track de ahí, vamos a escuchar un track de ahí de Mardi Gris, weón, porque la verdad, tal como lo señalaron, bueno, ahí se dan cuenta en la entrevista, una de las influencias, quizás no musicales, pero sí en lo que es puesta en escena, weón, de Perpetuum, es Mardi Gris, ¿ya? Así que nada, pues vamos a escuchar Mardi Gris con el tema Recklessness, que ya ha sonado aquí en Metalurgia, pero ahora va a sonar la versión demo. Y después vamos a entrar en el emblema de cobre, por supuesto, la entrevista con Perpetuum, pero antes vamos a ir a escuchar el tema Unmerciful Despair. Así que nada, acá comienza el emblema de cobre en Metalurgia. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. Somos Petum de Santiago, yo soy Cristóbal. Soy Carlos. Y yo soy Juan y estamos en Metalurgia. We'll be right back. Nosotros somos Perpetuum de Santiago. Partimos el 2003 aproximadamente, con Juan en bajo y Carlos en batería, y yo, Cristóbal, en guitarra. Ahí tuvimos unos integrantes durante un par de años, un poco volátil al principio, pero después nos afirmábamos con Diego en guitarra y el otro Diego Yáñez en voces. Ahí grabamos un promo, tuvimos hartos shows en vivo, y luego Diego se fue y entró Alejandro, que es el vocalista que grabó el disco. Y bueno, actualmente estamos empezando ya a escribir nuevo material para el nuevo disco y haciendo presentaciones en vivo. Vamos a tocar en Puerto Montt el 15 con Pentaram, Inanna y Vexatum. Estamos ahí preparándonos para eso. La verdad, de black metal en las letras, yo creo que si es que hay algo, debe ser de nada, casi, muy poco. La verdad, las letras son completamente poco black metal, pero salvo algún par de casos. En general, las letras sí, como son una crítica social, pero una crítica como en general a todo, a como un mundo que se mueve de una forma determinada, la cual a nosotros no nos parece, y la manifestamos de esa forma, ¿cachai? Básicamente los manejos políticos, religiosos, no algo anticatólico ni anticristiano, nada, no nos preocupamos de eso, ¿cachai? Ni políticos como anticoncertación o mierda así, ¿cachai? Una volada general de cómo un sistema nos esclaviza y no nos permite realizarnos mejor como a veces quisiéramos. La grabación fue un proceso igual bien corto, duró un mes, y básicamente porque el sello no nos permitió ese plazo para poder ser la primera banda en ser lanzada. Así que fue un proceso súper motivado. Partimos grabando la batería en un par de días, ya teníamos los tracks de baterías hechos, después dentro de esa misma semana bajo, guitarra. Y contamos con la ayuda de varias gente, Claudio Salinas de Tremejisto, que nos prestó su sala para poder grabar. Nosotros hicimos uso de equipamiento propio para la realización del sonido y básicamente trabajamos la mezcla, la masterización en un plazo de 2-3 semanas para poder cumplir con la entrega del material. Y como ya habíamos hecho promos y habíamos hecho otros materiales que habíamos grabado nosotros mismos, esta vez fue un proceso más cauteloso y con una dirección más clara de lo que queríamos obtener con el tiempo que teníamos. El promo es del 2007 y en esa época ya nosotros teníamos más o menos 7 temas que iban a ser parte de un antiguo Gradual Decay of Conscience, y estuve buscando sellos cerca de un año, y al ver que ya nada pasaba, ya casi pensamos en casi separar, no sé, o sacar la cosa en forma independiente y llegar hasta ahí, porque ya era un cacho la cuestión. Y se dio que por MySpace llegó el contacto del sello Australis Records, y yo mandé un correo, ¿cachai? Preguntando qué onda, y ahí concertamos una reunión en la que a Rodrigo le mostramos el material, ¿cachai? Y resulta que le gustó bastante. Entonces, básicamente, claro, como dijo Carlos, nos dio un plazo estimado para ser la primera banda en sacar el álbum dentro del año. Y entre medio también conversamos, onda, como el trato, entre comillas, onda, la cantidad de discos que iba a sacar, qué cantidad era para nosotros y esas cosas. Y la gracia es que, como es un sello legal, entre comillas, no hemos tenido que gastar casi ni un peso. Entonces eso es lo que ha sido lo mejor para nosotros. Entonces nos hemos preocupado, claro, de hacer unas grabaciones bien decentes, un artwork también acorde al sonido que teníamos, y eso, la verdad, sí, básicamente desarrollar un concepto de disco más profesional, ¿sí? De preocuparse del sonido que quede óptimo, como a nosotros nos gusta, o quizás nos puede llegar a gustar. Siempre existen a veces cosas que uno no le, de repente le mejoraría, típico perfeccionismo, pero en general se trabajó un buen sonido, buen arte, se produjo un libro interior interesante, atractivo para la gente, con las letras bien ordenadas y las letras bien escritas, todos nos preocupamos de eso. Y en el fondo, para generar un producto que aparte sea atractivo como para comprar, no solamente para poder escuchar, sino que tú podáis leer el libro y decir, igual interesante, bacán que traigan las letras, pudir leerlas, cachar la volada, aparte que se arma una especie de disco conceptual, casi indirectamente, pero se van generando hilos entre la música, tenemos dos instrumentales en el disco, y se van generando hilos que hacen como que el disco sea un poco más conceptual, junto con las letras que van describiendo de alguna manera los pasares de alguien que está manifestando su desacuerdo con la vida que se vive en este mundo actualmente. Yo creo que se dio un poco la necesidad, dado que existían la mayoría de los arreglos de los temas ya estaban hechos, pero el tener la opción de regrabar el disco nos permitió darle una mirada a los temas que no habíamos podido hacer antes, porque por lo general los grupos componen, practican, tocan en vivo, graban, pero son muy pocas las bandas que se dan el tiempo de reanalizar su música antes de grabarla, con tal de decir, mira, esta parte en verdad con este arreglo funciona mucho mejor. Entonces, al escuchar el material cuando ya teníamos todos los temas, nos dimos cuenta que el disco, al escucharlo de corrido, se hacía súper corto y se hacía como un pasaje de una línea conceptual, o sea, que es como una música que va evolucionando, no es como un disco donde hay puros temas, como que tenía una concordancia. Entonces el formato de armado, el por qué consta con las instrumentales y por qué consta con varios sonidos del tema, es porque fue solo dándose de esa forma. Al final el trabajo de reanalizar los temas nos permitió dejar todos los temas con una misma calidad y con un mismo timbre y personalidad de arreglos. Aprovechar el vuelo, vamos a presentar al tiro un tema del disco. Monolith. We'll be right back. esa influencia más de Vicent no necesariamente es 100% musical, ¿cachai? Sí, claramente somos fanáticos de Mar de Gris y nos gusta la música que hacen. Encontramos que aparte de que la música que hacen sea de calidad compositiva excelente, se preocupan por hacer discos de buena calidad en general como concepto, y hacen buenas tocadas y tocan bien. Y tienen un producto súper bueno como grupo, son ordenados. Yo he conversado con el encargado de Mar de Gris, que es el bajista, y se cacha que tiene una propuesta muy clara de lo que ellos hacen, y tienen claro todo lo que, cómo trabajar para que eso resulte, de las exigencias que tiene todo. Entonces también en base a eso nos ha servido harto de influencia para aprender a manejarnos nosotros mismos dentro de esto, no sé, esta escena, si es que se puede llamar así, que hay en Chile. Como aparte que en el disco igual hay cosas que no necesariamente son black o death metal, de repente son o las más lentas, más cuáticas, que también sí se puede decir que hay mucho gusto por Mar de Gris y por el doom en general. Esta tocata es una oportunidad enorme que tiene la banda para presentarse con bandas del más alto nivel y que han tenido reconocimiento internacional. Pentagram es una banda que logró eso, que merece mi más profundo respeto, y los demos de Pentagram son demos que quedaron en la historia del metal por su calidad de buen metal, hasta que andamos con weón. Y para nosotros, al menos para mí, es una oportunidad donde la banda necesita competir con altura de miras. Tenemos que tocar bien, tenemos que hacer un buen show, tenemos que presentar lo que nosotros hacemos, demostrar que el metal de la gente de otras generaciones se puede defender y que está haciendo cosas por la escena y por el metal latinoamericano en general, y es una gran ventana. Eso es lo que representa para mí esta tocata. La invitación por parte de Australis, sí, y Rock Sur, que son los distribuidores de Australia en Puerto Vara, y en general tienen todo el sur ahí también, y gracias a ellos ahí recibimos la invitación, y vamos a tocar con Inner también, que es el grupo del sello, y Vexatum, que también son del sello. Va a ser una buena tocada. En la raja, tocamos, sí, hace unos años tocamos en Osorno y en Valdivia, en 2006, a finales del 2006, Osorno y Valdivia pegados, la viernes y sábado, y fue cansador y todo, pero fue la raja, lo pasamos bacán, la gente terrible buena onda, nos recibieron súper bien, bueno, bacán, buena comida, buen caldo marisco al otro día, bueno, ¿no? Muy bueno, muy buena experiencia. Quiero robarle un momento que íbamos por la carretera y puta, el auto iba lleno, porque fuimos en auto, y el auto iba pero lleno de instrumentos, y íbamos, creo que los cinco músicos más una persona más. Entonces ya nos vio un pago y nos hace parar, po. Entonces iba manejando Cristóbal, y hoy todos dijimos, puta, aquí está un negro, nos van a pasar el medio parte, y puta, el Cristóbal se baja y de ahí vuelve y dijo, ya vámonos, y resultó ser que el pago, creo que le dice a Cristóbal, oye, ¿qué onda todo esto? Y Cristóbal dice, puta, estamos de gira. Paco le dice, ah, una banda, ¿qué onda la banda? Cristóbal dice una cosa así como, puta, es una banda como de rock. El Paco dice, heavy metal, sí, parecido. El Paco dice, death metal. Y el Chaco, oh, sí, esa wea. Y el Paco dice, ya váyanse, me gusta el death metal. Puta, la zorra la wea, po. El Paco death metal, po. Bueno, si desean, pueden visitar nuestro MySpace, en el cual está disponible parte de nuestro material para que puedan escuchar en línea, y pueden descargar también material anterior a lo del disco, que sería el promo, y sí, solamente que está el promo. En los videos también, que pueden ver, de presentaciones pasadas, muchas fotos, es un MySpace con un diseño bastante atractivo para mi gusto, que también tiene relación con el concepto del disco. se puede apreciar. Y bueno, pueden visitar el MySpace, es www.myspace.com/perpetuumchl, como Chile. El disco acá en Santiago está a la venta, bueno, a través de Australis o con nosotros mismos, nos pueden contactar a través del MySpace o el correo, que es perpetuumchl@gmail.com. Y bueno, en el Eurocentro se puede encontrar en la tienda Rock Music, que es en el segundo subterráneo, la 0209, y en The Knife, que es el primer subterráneo, no recuerdo el número de la tienda, pero The Knife es conocida. En The Goat, en Portal Lion también está, que es como el tercer piso del Caracol, en una esquina queda, y en Santiago, bueno, y en Regiones, Juan dirá todos los locales donde se venden. Bueno, en Valparaíso está en Anarco Metal Shop, Avenida Pedro Román 1848, local 406. Valdivia en Raw for Music, Caupolicán 544, local 30. En Osorno, Color Skin, Galería Rombocol, local 48. Y en Puerto Montt, Cano Metal, Urmeneta 300, local 24. Y en la tienda favorita de Puerto Vara, Rock Sur, San Bernardo 318. Bueno, y haciendo promoción también al evento del 15 de enero con Pentagram, Inanna y Vexatum. Las entradas están a la venta a través del sistema Feria Ticket. Y también están en Road for Music, Color Skin, Cano Metal, Rock Sur. La preventa sale 6.000 pesos, las primeras 100, y la versión general el día del evento va a salir 9 lucas. Y también hay una promoción, que si ustedes compran la entrada en Rock Sur Puerto Varas, será entrada más disco por 10.000 pesos, así que hay una promoción atrayente para todo el público. Bueno, para todos los que escuchan el programa, vamos a regalar dos discos, y para poder ganárselos tienen que responder una muy fácil pregunta. Deben responder cuál fue el primer nombre de la banda. Es súper fácil, así que tienen que meterse en MySpace, ver la biografía y ahí van a cachar el tiro. Así que envían un correo a Metalurgia y ahí se dan los ganadores. Vamos a presentar dos temas de grupos que nos gustan mucho. El primero es de Converge, del disco You Fail Me, y se llama Eagles Become Vultures. Bueno, y luego viene Spanish Carnage con Fortuitous Oddity. Yeah! Entonces ahí pasaban los dos temas que cogieron mis amigos de Perpetuum Converge, Eagles Become Vultures, y después Phallic Carnage con Fortitude Oddity. Bueno, ya saben, si quieren ganarse una copia del disco de Perpetuum, compadre, y está totalmente la raja, lo tengo aquí en mis manos, de hecho, Gradual Decay of Conscience, compadre. Lo único que tienen que hacer, compadre, súper simple, se meten al MySpace de Perpetuum, que es www.myspace.com/perpetuum con dos U, CHL, todo junto, y tienen que responder cuál fue el primer nombre de la banda y escriben a la casilla metalurge93@yahoo.cl. Así de simple, y tienen, hay dos copias para ganarse de este disco que está súper espectacular, cortesía de Perpetuum y también de Australis Records. Oye, vamos a ir terminando el programa hoy día, nos queda súper poquito tiempo, de hecho ya estamos pasados. Y con lo que vamos a terminar hoy día es con Deicide, compadre, que están tocando el próximo 14 de enero a las 8 de la tarde en el Teatro Novedades. Esto es Cueto 257, el valor, las 13, o sea, la primera 500 entradas a 13 lucas, ahí está, la entrada general a 15 lucas. Está bastante de acorde a los precios, como están los recitales hoy en día, está bastante barato, weón. O sea, no sé si barato, pero está dentro del precio normal para un metalero. La venta por sistema Ticketmaster, Falabella, Cinehoitz, venta sin recargo en la Knife y en la Mikey Rock del Eurocentro, weón. Así que todo bien por para los fanáticos de Deicide, compadre, weón, que vayan a vacilarse a Deicide una vez más. Y ojalá que ahora vengan, porque la vez anterior nos mandaron la media tapita, weón, pero bueno, no sé, weón. Ahí ojalá se hagan los recitales, weón. Eso, y bueno, los detalles de la tocata que tengo por aquí en la ficha nuevamente, para los que están en el sur: Pentagram, Perpetuum, Inanna y Vexatum, compadre. Tal como lo dijeron mi amigo ahí, la preventa 6 lucas, las primeras 100, adhesión después 9 lucas. Esto es el viernes 15 de enero a las 21 horas en el gimnasio Linz, Teniente Merino, esquina Buena Vecindad. Venta de entradas en Feria Ticket, tiendas Rock Sur, Puerto Varas, Cano Metal, Puerto Montt, Rawforce, Valdivia y Color Skin, Osorno, weón. Así que todo bien, weón. Ahí teloneando a Pentagram, weón. Yo cacho que va a quedar la cagada en el sur, weón. Se va a derretir todo el hielo con el infierno que va a salir ahí en esa tocata, weón. Oye, eso, nos despedimos y espero que les haya gustado esta edición de Metalurgia. Y obviamente vamos a despedirnos con Deicide. Y nos escuchamos la próxima semana, chiquillos. Esto es Deicide con Angel of Agony.